tus labios me lo piden. Te quiero amor, te amaría hasta el resto de mis días. Si tú lo pides, llevaría las estrellas al rincón para amarnos con su luz y el corazón.